Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Él les prohibía que lo diesen a conocer. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. La actividad sanadora de Jesús, de la que la gente se hace lenguas, provoca la afluencia incontenible de los que llegan de todos los puntos cardinales con el deseo de ser curados de sus males. Él es como el médico de una humanidad enferma, como la fuente oculta de la salvación. Así lo reconocen los mismos espíritus maléficos cuando confiesan: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús no quiere aceptar la confesión espectacular y ambigua de estos seres misteriosos y malévolos, que parecen estar en el secreto de su identidad divina. Él desea ser reconocido a través de un itinerario de fe. Solo el que lo siga hasta el final descubrirá su verdadera intimidad. Ese es el secreto de Jesús. Solo el que participe de sus sentimientos, solo el que se sume a su misión de mensajero del reino y de enviado a los pobres, a los pecadores, a los que sufren, podrá comprender el motivo de su comportamiento y el origen de su persona. El evangelista Marcos es el que más insiste en la conveniencia de no desvelar la personalidad de Jesús antes de tiempo. Su misión es demasiado nueva y desconcertante como para que la comprendan enseguida y sin ambigüedades los que le rodean. Solo la culminación final de su vida, su pasión, muerte y resurrección, revelará su identidad trascendente, y eso solo a la luz de la fe. ¿Reconoces en Jesús solo a un taumaturgo o crees en él como el enviado de Dios? ¿Lo admiras solo como un hombre extraordinario o te entregas a él como el que da sentido a tu vida?